city, pero sea contigo en la nueva nota. Y para que tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acá con otro. Si me gusta eso lo noto, de noche me dedico a la foto. Y yo que nunca voy a enamorar, porque nada me quería cuando yo estaba roto. Y yo no te quiero insistir, pero si era contigo en la red lo noto. Y para que tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acá con otro. Si me gusta eso lo noto, de noche me dedico a la foto. Porque nadie me quería cuando yo estaba roto. Despertó sin tener un mensaje. Qué calma que me hace saber. Qué calma era poder besarte. Y le dije que no la quiero ver. Y dime qué te pasa, mujer. Que sabes que a mí me gusta pasar. Que sabes que yo no quiero olvidar. Y sobre todo no sé atender. Y me dijo que yo la avisara. Si algún día de ella me olvidara. Y yo no soy nunca de avisar, sino de decirte las cosas a la cara. Pero luego todo se para, se suma y se atribuye. Es saber que tu corazón quiere y tu mente te dice que huya. Y yo sé que soy un pasota y sé que se nota y que no hago ni cambio. Y sé que no hago pelota, no regalo oídos y voy columpiando. Me dice por qué delante de la gente mora tú no me estás besando. Ya te vas acostumbrando. Y yo no te quiero insistir, pero si la contigo en la red lo noto. Y para que tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acá con otro. Si me lo otra vez a lo roto, de noche me dedica la foto. Y yo que nunca voy a enamorar, porque nadie me quería cuando yo estaba roto. Y yo no te quiero insistir, pero si la contigo en la red lo noto. Y para que tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acá con otro. Si me lo otra vez a lo roto, de noche me dedica la foto. Le digo que te compro una tienda, me dice que se va gastando. Le digo que te compro un coche y me dice que prefiere andando. Le digo si tú quieres viajar, me dice que su casa durmiendo. Le dije de ella pasará y me dice que ahora ya no la entiendo. Con cara de buena seduce. Y si la vieras en su pose, por cosas ella la conoce. Y anda evitando siempre todo el roce. Y ya sobrepasa las 12, entonces ninguna le tose. Si fuma conmigo, si tose, los ojos chinos el espejo reconoce. Y tantas veces que me dice, mintiendo por nada se hace. Hablando sí que se convence y acabamos haciendo todas las paces. Me dice de noche qué hace. De noche le llego y entonces no cuento ya lo que le pase, por si se enfurece, ah. Y yo no te quiero insistir, pero si es algo tuyo en la red lo noto. Y para que tú quieres mentir, si tú sabes que rápidamente acá con otro. Si miro otra vez a lo noto, de noche me dedica la